Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen, a un nuevo avance que preparamos de un estudio sumamente también valioso, significativo, como es Apocalipsis. Lo titulamos Apocalipsis, lecciones de las cosas que deben suceder pronto. ¿De qué trata este tema? Lógicamente se verán los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, pero de una manera especial, y es ver primeramente en Apocalipsis, ¿de qué se trata? Muchas veces cuando vemos escenas como estas, tenemos el peor concepto de lo que es Apocalipsis. Se nos viene el Apocalipsis, decimos, y a mucha gente infunde miedo, y con razón. Pero esto no es Apocalipsis, ¿no? Miremos el texto. Nos dice allí la revelación, está escrito en griego, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, Apocalipsis es una revelación, es destapar las cosas para que las veamos. ¿Para ver qué? ¿Estas catástrofes? No, todavía no. Vamos a ver más. Hay una promesa de bendición, como dice acá, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí hay una bienaventuranza para todo aquel que se mete a estudiar este libro de revelación o Apocalipsis. ¿Y cómo lo haremos nosotros? Tenemos la premisa de que, además de estudiar los símbolos tan llamativos de Apocalipsis, nos interesa el personaje, el autor. Creemos que allí hay mucha luz, como ocurre con el libro de Daniel también. Y es que Juan es un personaje escogido por Dios. Cuando miramos el texto que tenemos aquí atrás, cuando nos dice Jesús a Pedro, pues le dice, si quiero que él, Juan, se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme, aparece en Juan 21:22. Y con esto nos muestra que Jesús se traía un plan para con este Juan. No solamente para Pedro, a quien le describió cómo debía ser su vida hasta que él fuera tomado preso y diera gloria al Señor. Con estas palabras, tú sígueme. Con Juan lo mismo, había un plan. Y ese plan es el que nos interesa porque Juan con ello llegó a ser el hombre escogido, digno para recibir el depósito de revelación. Y nosotros, al tiempo final, recordemos que esta serie es lecciones de las cosas que deben suceder pronto. También somos escogidos, pero debemos serlo con el carácter moral que tuvo Juan. Esto es, no solamente tener conocimiento, dominio de la información, de la profecía y de la historia, sino características morales. Miremos el caso de Juan, en este caso. Aquí vemos cuando poco antes de que recibiera el Apocalipsis, esto nos lo cuenta Tertuliano en su libro Prescripciones contra los herejes, en el capítulo 36. Elena Hoy recoge también el hecho allí en su libro citado allí. Cuando Domiciano intentó matarlo enviándolo a una caldera de aceite hirviente y saliendo indemne allí, Domiciano creyó que era un brujo. Y entonces desde Roma lo envió allí preso a una isla en el mar Egeo, llamada Patmos, y allí es donde el Señor se le reveló. Pues así también creemos que en nuestros días Dios se nos va a revelar si tenemos estas características morales. Es tan importante un corazón limpio, humilde, dispuesto a escuchar y aprender la voluntad del Señor. Y lo primero que va a mostrar el Apocalipsis es esto, es no catástrofes, sino a Jesús que se mueve en medio de candeleros con dominio, revelando que Él tiene mensajes para cada uno de estos símbolos. En el caso de las estrellas que vemos allí en la mano de Él, como en los candeleros que lo rodean. Cuando dice que los candeleros representan las iglesias y las estrellas, los directores o ángeles de esas iglesias. Miramos más todavía. Hay un paralelo entre estas dos visiones del libro de Daniel, capítulo 2, y la visión del Hijo del Hombre en Apocalipsis capítulo 1, y un hilo de oro que conecta ambos libros entre sí. Es interesante, miremos ese hilo de oro. Las cosas que deben suceder, esto lo dice Daniel capítulo 2, ahí tenemos los versículos. Esto es las cosas que los hombres ordenan hacer, lo que ellos creen que tienen libertad para hacer. Dios les da libre albedrío. Pero también en Apocalipsis se nos revela las cosas que deben suceder, y allí se enumeran los versículos. Pero aquí las cosas que el Hijo del Hombre ordena hacer. De modo entonces que podríamos decir de la estatua de Nabucodonosor allí, yo le llamo Fidón para recordar, es la figura idolátrica de la historia modelada, en tanto que La de al lado es el Fidim, o sea, la figura divina que modela la historia. ¿Y cuál es la diferencia? Mientras que en Daniel se nos dice cómo iba a ser la historia de los hombres y la participación de Dios, allí se nos da la filosofía divina de la historia. En Daniel capítulo 2, cuando se muestra a Nabucodonosor la sucesión de reinos, primer paso, el segundo, la parte que a él le toca, que era la cabeza de oro, y la tercera parte es que caen todos y entra la piedra y ese es el reino de Dios. ¿Sí? Bien, esto en lo que respecta a la participación del hombre, pero ahora es el Hijo del Hombre el que ordena y ordena a las iglesias las cosas que deben hacer. Y he aquí que los nombres de estas iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, escribe Elena White también, ahí tenemos el pensamiento. Tanto que entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, etcétera, representan etapas diferentes de la iglesia cristiana a lo largo de los siglos, pero la que más nos interesa quizás es la Laodicea, nuestro tiempo. La iglesia del compromiso, si pudiéramos definirlo así. Notamos otra vez aquí, en el capítulo 2 a un 3, el antitipo, esto es Jesús que se mueve entre los candeleros, frente a un tipo revelado en el Antiguo Testamento, aquí el sacerdote que había pasado por el candelabro del lugar santo y ahora se enfrenta con el lugar santísimo. Esto es al contrastar el santuario del Antiguo Testamento con el santuario del Nuevo Testamento y los oficiantes y los símbolos también allí, los mobiliarios que se revelan en ambos casos. Bien, entramos al capítulo 4. Una escena impresionante. El que está sentado allí sobre el trono y cuatro seres vivientes que le acompañan. Los colores rodeados de jaspe y 24 ancianos. Una escena impresionante. Pero más que nada es mostrarnos ya con el capítulo 5 que hay un hijo de hombre revelado como cordero, que él es digno de tomar el libro y sentarse, así que es adorado, tanto el que está sentado en el trono como el cordero, dice el texto al final del capítulo 5 de Apocalipsis. A él pues se le entrega un rollo y quizás estas sean las partes más importantes del libro de Daniel, y es que ese hijo de hombre tiene el control de la historia y al tener el sello en su mano, los hijos de ese Hijo del Hombre deben confiar, tener la certeza de que Él lleva el control de la historia. Él es la figura que modela la historia si esos hijos se prestan, si esas iglesias obedecen las directrices del Señor. Viene acá entonces el Hijo del Hombre, abre el rollo y comienza la revelación tan dramática que a algunos sorprende, espeluznar. Bien, y no es para menos, vemos ahí los cuatro jinetes terribles en sus hazañas, pero lo que más importa es que Jesús lleva el control de esa revelación para que nosotros no tengamos el temor. Queramos conocer lo que aparece allí, pero mucho más el director de todo ello, que es el que lleva el sello, el que abre el libro con siete sellos. Pero aún más, miremos este que es el león de la tribu de Judá y el cordero de Dios con siete cuernos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando abre los respectivos sellos, aparece allí el quinto y demás sellos. Vemos allí a los santos que claman bajo el altar pidiendo la venganza. ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Y lógicamente Dios va a intervenir, pero Dios quiere revelar más a su pueblo que Él lleva el control, y especialmente a sus hijos, para que no caigan en esta escena tan triste, finales del capítulo 6, cuando los pecadores claman a las rocas que caigan encima porque no pueden soportar el advenimiento del Cordero y de su ira. Así es como termina el capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 7, los cuatro ángeles, y este es un mensaje de esperanza para los hijos de Dios, porque ellos detienen los vientos, porque aquí que está viniendo un quinto ángel con un sello muy importante con el cual se quiere proteger a los hijos de Dios, poniéndoles una marca en la frente para que los cuatro ángeles anteriores, ellos al serle ordenados que liberen los vientos de pasiones y se desencadenen las tragedias sobre los seres humanos, allí entonces estos queden protegidos. ¿Y quién no desearía quedar protegido? Aquí se cumple la escena ya simbolizada en Ezequiel 8 y 9, si nos acordamos, cuando ocurrió algo similar, que frente a las calamidades, pecados, abominaciones que se cometían en Jerusalén, el mismo Ezequiel contempla las escenas y que entonces era inminente el castigo que sobrevendría sobre esta población. Pero aquí que entonces aparecen los ángeles destructores, Ezequiel 9, y de los seis visitantes, el sexto con un tintero especial, un marcador, un sellador. Y la orden de Dios sella a toda la gente que gime y clama. Ponles una marca. y a los otros cinco destructores, la orden de Dios es, y ustedes vayan detrás de él y maten a todos. No perdonen vuestro ojo, no tengan piedad, destruyan a todos. Esta visión se dio en el año 592 y 6 años más tarde, en el 586, se cumplió literalmente con la destrucción de Nabucodonosor. Lo interesante es que los que fueron protegidos, gemían y clamaban, se les puso un sello en la frente y Nabucodonosor no los destruyó. Así también en nuestros días, como nos cuenta allí el texto de Apocalipsis capítulo 7, que es la imagen que estamos mirando allí. Aún capítulo 8 en adelante viene el toque de las trompetas, un anticipo de los castigos de Dios, porque es la tercera parte la que va a ser destruida en cada trompeta. Y lógicamente cuando cae la destrucción a todos espeluzna, a todos nos sobrecoge, nos afecta demasiado. Dios quiere que no tanto meter miedo al hombre, sino que sepa que esta es la consecuencia de alejarse de la voluntad de Dios. Cuando la manzana está ya podrida, ¿qué más se puede hacer para salvar a las otras? Pues esta hay que quitarla. Así también Dios está decretando sobre este planeta pecador, como una manzana podrida. Tiene que ser destruido, pero aquí que entonces los que quieran ser salvos pueden serlo por virtud de la obra de Jesús, de su sangre, su muerte en la cruz, podemos escapar al castigo. Por eso la revelación de Apocalipsis y Jesús, que es el Señor del Apocalipsis. Aquí capítulo 10, un gran ángel que toca un cuerno y un librito que tiene allí tremendo en su mano, que se le ordena a Juan comer. Muy dulce en la boca, amargo en el vientre. Y esto tiene su significado, porque allí se indican los tiempos también. Y cuando esto se cumple en chasco muy grande que tuvo un pueblo allí mientras estudiaba la palabra de Dios. No obstante, el texto dice, allí nomás al final del capítulo 10, profetiza otra vez, levántate y sigue predicando la palabra de Dios. Pues entonces allí en el capítulo 11 se nos indica qué cosas debían ocurrir. Y aparece el símbolo de los dos testigos, severos ellos. ¿Y qué es lo que representa? Uno que tiene las características de Elías, el otro las características de Moisés. ¿Son ellos o representa más? Pues esto queremos mirar en el estudio también. Hasta que aparece la séptima trompeta solemne tocando allí, cuando entonces ocurre algo en la tierra. Mientras se toca la trompeta, claramente se observa el arca del templo del cielo, abierta ahora. Los 10 mandamientos que caracterizaban al pueblo judío en la antigüedad, ahora son vistos en el cielo, según Apocalipsis capítulo 11, última parte. Y hubo un gran terremoto, como una especie de segundo Sinaí, porque se miró el arca, se abrió el arca, los 10 mandamientos. Revelación tan grande. Y luego entonces capítulo 12 en adelante, son símbolos tan interesantes, tan atractivos. La mujer vestida de sol y el dragón de 7 cabezas. Allí ella está para dar a luz y el enemigo de Dios, el dragón, y a la vez enemigo de la criatura humana. Y cómo Dios quiere que el hombre advierta estas cosas y abra su corazón y vea que no solamente Satanás arruinó el cielo, quiere hacerlo en la tierra también. De hecho lo hace, pero solamente se salvarán aquellos que crean en el Señor, crean en su palabra, para que entonces no participen del castigo que le corresponde a este ser y a sus secuaces. Allí también el capítulo 12 y 13 nos revela acerca de la triple alianza o trinidad satánica. Un tema sumamente interesante. Esto es que en estos 3 poderes vemos un reflejo de la Trinidad. En el dragón vemos a un antipadre, en la bestia marítima, que fue herida de muerte y su herida fue curada, al anticristo, y al otro poder, que es la bestia terrestre, que luego se llamará falso profeta, que hace bajar fuego del cielo y luego impone el 666. Vemos un reflejo del anti-Espíritu Santo, lo que este servidor le llama una parodia mesiánica también. Interesante de ver en el capítulo 13. Pero aquí que avanzando más en Apocalipsis, vemos en el capítulo 16 a estos mismos 3 poderes echando sus espíritus inmundos a modo de ranas para reunirlos en un momento, en un evento tan importante que la Biblia llama la batalla del Armagedón. ¿Qué es lo que tiene destinado el planeta? ¿Qué es lo que le va a pasar a nuestro planeta? ¿Habrá una tercera guerra mundial o una cuarta? ¿Cuántos se hacen esta pregunta? Lo que importa es ver qué nos dice la palabra de Dios. Y es que efectivamente habrá una caída. Las naciones caerán en el Armagedón, pero por sobre todo tenemos al vencedor de la batalla del Armagedón, que es el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios, Apocalipsis capítulo 19, que baja del cielo con sus ángeles victoriosos y rescata a aquellos que creyeron en él. Bien, este tema más los que le siguen, como el milenio y demás, serán examinados en esta serie que hemos titulado Apocalipsis, lecciones de las cosas que deben suceder pronto. Con esto, amigos, queremos agradecer que nos acompañen, pero invitarles a que puedan también participar de esta serie de estudios de Apocalipsis, especialmente sacar lecciones lo más profundas y especialmente desarrollar las características morales que Dios quiere en su pueblo, más que conocimiento, características espirituales, para que formen parte de aquel séquito que escapará de las grandes calamidades que se ciernen sobre el planeta. Gracias por acompañarnos.